desde Barranquilla hasta Repelón, me paso la vida bailando cumbión. Y en Santa Marta, la tierra es Simón, la vida me es grata bailando cumbión. Hasta Montería, bye.